¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional. Beatriz Caripa coordinando el equipo de esta emisora. En la producción, Lisde Ramos. Acompañándonos las amigas Paola Ginette Pertús en la producción y Relu Cardoso en los controles. Frente a los micrófonos, Zeus Andrade, Angelín y Sebastián Escalante. Y quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Durante el mes de julio, la dinámica de Pincel Digital girará en torno a los actores más importantes de nuestra sociedad, los niños. Ellos, indiscutiblemente, son las semillas de la cosecha del mañana. Zeus Andrade y los hermanitos Angelín y Sebastián Escalante permitirán un flujo informativo más ameno. Participando en el estudio tenemos también a Ludin Acuña y José Icartaya, y contamos con audios del tercer grado del profesor Héctor Lozano del Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas, dirigido por Zeneida Rodríguez. Ellos son Alan Adán, Angelín y Ariana Russo, Lucía Bordellanu, Aníbal Socot, Ernesto Sandoval, Jesús Padilla, Camila Pérez y Alondra López. No, Alondra Gómez, disculpen. Las regiones estarán presentes también en los audios de Frida Picón Rojas del Estado Mérida, César Román Rosales del Táchira, Dana Sánchez, Ivana Valero, Juliana García y Abel Santiago del Estado Barinas. Adelante, mis campeones, saluden y luego la pequeña Angelín nos anunciará la primera canción, ¿cierto? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Tienen que decir sus nombres. Primero nos habló. Soy Sebastián Escalante. Ah, okay. Y yo, Angeline. Y en camino está Zeus Andrade, que se le hizo hoy un poquito difícil el transporte. Antes de comenzar con nuestra charla, ¿qué les parece algo de ritmo? Nos vamos con Tusa de Karol G y Nicki Minaj. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora. No, pero si le ponen la canción. Soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. And on a new face. Cause I know I'm the better really met. You searching for a better and you ain't met it yet. Ayo, tell him to back off. He wanna ain't no more, you gotta. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la de buen buzo. Será porque con la otra está viendo que otra se puede amar. Un shot para seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale para la disco y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban. ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la dejó en buzón. Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede amar. Ey, Karol G, Karol G, Nicki Minaj, ey, The Queen, we're the Queen. Pinceladas. Continuamos celebrando el mes de los más consentidos. Nuestro tema de hoy trata Los niños opinan sobre los museos. ¿Quieren conocer algunos testimonios? Me llamo Frida Picón Rojas. Soy de Mérida y voy a hablar del museo de Colonial. Me gusta porque tiene una fuente y tiene cuadros y piedras y muchas flores. Y la Virgen. Mi nombre es Adán, estoy en tercer grado y yo fui para el Museo de los Niños. El Museo de los Niños tiene muchas cosas curiosas. Me monté en una camioneta y imaginé que le estaba echando gasolina con mi hermano Samuel. Mis amigos son muy cariñosos y son amigables. Aquí al lado tengo a mi amiga Camila. Hola, soy Lundra Gómez Sancheta y tengo 8 años y estuve en el museo de Simón Bolívar y había muchas cosas antiguas del pasado. Me gustaron mucho. Estoy en la escuela José Ignacio Cabrujas y tengo compañeros que son amigables, muy amigables. Hola, yo soy Ariana Russo, estoy en el colegio José Ignacio Cabrujas y estoy en tercer grado. Tengo 8 años y para mí lo que significa un museo, aunque no he ido, es ver a las personas que están haciendo su exposición, sus obras de arte. Eso es lo que me gusta de el museo. Hola, yo soy Lucía Bordillano, tengo 10 años, estudio en la escuela José Ignacio Cabrujas, estoy en tercer grado y yo he ido al Museo de Bellas Artes, donde mi padrastro expuso una exposición de fotos que había tomado tras el transcurso de su vida, que ahora las puso en una exposición. Y el museo para mí significa ver arte y ver lo que las demás personas hacen. Buenos días, yo soy Angeli Russo, de tercer grado, tengo 8 años, y lo que me impresiona de un museo es que sea varios museos, pues no cada uno tiene lo mismo. Me gusta que puede ser diferente y puede ser muy, muy divertido, y me gusta que tienen cosas muy antiguas, pinturas, aunque no sean tan obras de arte, pero son obras de arte. Me gusta que la gente haga sus esfuerzos con esas pinturas, que tenga su imaginación bien hecha. Y no puede haber solamente un museo en la historia que tenga varios museos. Puede haber el Museo de Transporte, el Museo de los Niños, puede haber muchos museos. Finalmente me gustan las obras y la creación que han hecho de eso. Por ejemplo, me gusta que haya dinosaurios de huesitos, porque ahí como los niños aprenden muchas cosas y tienen mucha educación. Buenos días, mi nombre es Jesús Padilla, estoy en el José Ignacio Cabrujas en tercer grado, y yo he ido al Museo de los Caobos, y también he ido al Museo del Niño. Me gusta mucho el Museo de los Cobos porque tiene muchas investigaciones antiguas y es muy, ¿cómo decirlo?, muy educativo para los niños. Y el Museo del Niño me gusta muchísimo también porque tiene mucha historia y muchas cosas interesantes. Muchas gracias a todos. Me encanta que mencionaron diversas instituciones museísticas, porque generalmente la gente se centra en aquellas que resguardan artes visuales. Qué bueno que lo dices, Sebas. Existen múltiples museos según sus colecciones, ¿verdad, Teresa? Sí, mi Angelín, y mencionaste una palabra muy importante, colección. La colección viene siendo el alma que da forma a ese museo, y muchas veces diversas colecciones forman el patrimonio de un mismo museo. Es decir, pueden ser distintas o ser de un mismo tipo, pero corresponden a diferentes épocas y periodos. Como en el Museo de Bellas Artes, que tiene pinturas, esculturas, cerámica y obras, el papel de distintas épocas, periodos y países, porque allí encontramos hasta colecciones de arte egipcio y chino de épocas muy remotas, cuando los faraones y los emperadores respectivamente. Exactamente, mi Sebas, diste un ejemplo muy bueno. Ah, como en el Museo de Ciencias, que tiene animales disecados, insectos, minerales, máscaras africanas y cestas indígenas, fósiles de megafauna y hasta un dinosaurio. Lo han entendido muy bien. Podemos decir que esas serían dos de las clasificaciones que contemplan los museos. Los museos, según la naturaleza de su colección, pueden ser de arte, arqueología, etnografía, antropología, historia, ciencias, transporte y comunicaciones, geología, paleontología y muchos otros. Y según la densidad y homogeneidad de la colección, generales o especializados. ¿Dos de las clasificaciones? ¿Quiere decir que hay más? Sí, claro. No nos podemos olvidar de los museos virtuales, los ecomuseos y los museos comunitarios. Y por supuesto, en esa clasificación, el Consejo Internacional de Museos también toma en cuenta el alcance geográfico, según el cual los museos pueden ser internacionales, nacionales, regionales y locales, y de acuerdo al carácter jurídico de la institución pueden ser públicos o privados. Ya que hablas del alcance geográfico, escuchemos el audio que nos envió César Román desde Táchira. Así es, ya vamos a escucharlo, lo tenemos en línea, César. Ya lo vamos a escuchar a César, aquí está. Hola amigos, mi nombre es César Román Rosales, tengo 12 años y soy un niño artista. Mi amiga Teresa Quírez me estuvo preguntando sobre los museos que he conocido, y físicamente solo he estado en el Museo del Táchira, pero a través de los libros he conocido muchos museos de arte, como Le Musée d'Orsay en Francia, Le Musée de Orangerie, Fundación Yo Admiro, Museo del Cabo Ferrat, Museo del Prado, Museo de Arte de Río de Janeiro. Muchísimas gracias, César Román. César, él es un niño que le fascina leer, investigar. Él es un artista, así como nuestro Sebas. Dibuja bellísimo. Estuvimos trabajando en uno de mis cuentos, Algo Ocurre en el Polo, ese es su título, pero vino la pandemia y suspendimos lo que estábamos haciendo. César nos mencionó efectivamente algunos museos según su alcance geográfico, varios museos internacionales y también nacionales. Es importante destacar que César, por vivir una condición particular, él tiene una lucha especial contra el Asperger, algo que nos llena de orgullo y profunda admiración, puesto que todos debemos seguir su ejemplo. Millones de personas en el mundo padecen esta u otras patologías, como por ejemplo en mi caso, que nunca me limitó mi disrimia cerebral. Combatir los aprietos de la vida otorga un mérito mayor a ese guerrero, a esa guerrera, sea cual sea la dificultad psicomotora, neurológica, psiquiátrica, cardíaca, cancerosa y todas en general. Teresa, retomando lo que decías antes de que hablara nuestro amigo César Román, a quien saludo y felicito por su nuevo hermanito, comentaba sobre los museos virtuales. Debe ser súper fino un museo en la red, navegar por todas las salas, ver las exposiciones, algo así como un videojuego. Yo uso mucho mi computadora y mi teléfono, siempre hago dibujos y animaciones. Dime, Zeus, ¿existe un museo virtual en Venezuela? Que digo, Zeus. Zeus, recuérdate que a Zeus se le ha hecho muy tarde llegar. Sí. Creo que no va a venir. Saludos, Zeus. ¿Qué dice Angelín? Angelín, ¿qué nos dices de eso? Que si existe un museo virtual en Venezuela. Sí, el Museo Virtual de Zulia, creado por Martín Sánchez Mestre. Saludos a Martín Sánchez Mestre. Cierto, Teresa, me lo dijo y también me explicó que hay museos que son exclusivamente virtuales, pero otros, aunque existen físicamente, también permiten que el visitante, si lo desea, haga un recorrido por sus salas en internet. Nos estamos acercando al corte. Les voy a presentar a Camilo Primera, que está ahora en el estudio. Camilo es estudiante de la mención música del Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas y nos interpretará en vivo con su guitarra Cha Cha Cha de Joseán Log. Hola, Camilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Camilo. Primero, antes de que nos interpretes, dinos como que rapidito, danos tus impresiones de los museos, del programa. ¿Conoces algunos museos? Sí, bueno, conozco los museos de Bellas Artes. Ok. Museo de Ciencia. Y bueno, me parece que los museos son muy importantes para la formación tanto de los niños como de los adultos y de todo ser humano existente. Ciertamente que culturiza la sociedad de todo lo pasado, lo presente y lo futuro. Perfecto. Escuchamos entonces tu Cha Cha Cha. Dame de tu vida y de tu tiempo suficientes para ver dentro de tus ojos el momento, que me obligue a renacer. Dame vida y dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento, hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Dame de tu vida y de tu tiempo, que te quiero conocer. Déjame sentir el movimiento, de tu cuerpo al florecer. Dame vida, dame aliento, que yo ya perdí el conocimiento. Solo quédate un momento, hasta evaporarnos en el viento. No hay motivos para decirnos adiós tan pronto. Sigo vivo, créemelo, mi amor, no soy tan tonto. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Hermosísimo, de verdad. Yo me enamoré por lo menos de cómo cantaba Camilo en la escuela, el complejo educativo, así se llama ahora, José Ignacio Cabrujas. Todavía no es momento de irnos al corte, ¿verdad, Relu? Es a las 25, ok. Bueno, Camilo, ya que estás interpretando tu canción y estamos evidenciando tu talento, que me tienes de verdad más enamorada que en la escuela, porque aquí se escucha más bonito en la radio. Háblanos entonces un poco de tu experiencia. Ya me dijiste que nada más conoces el museo, que conoces el Museo de Bellas Artes, conoces otros museos, por lo menos en las regiones. En las regiones existe un mapa muy diverso de museos en colecciones, en tipos. De verdad que es fascinante, hay de antropología, de historia, de arqueología, hay muchísimos. Hay un museo, ahora que estamos hablando del mes de los niños, hay un museo bellísimo que es el de Mario Abreu, el Museo del Juguete. Bello, bello, de verdad, el Museo de Mario. Y hay otros, hay uno en Portuguesa que es el Museo de las Muñecas. O sea, que, y eso es como que muy acorde ahorita que estamos en periodo casi vacacional y los niños tienen oportunidad de conocer los museos, disfrutar de los museos. Sebastián, cuéntanos un poco tu experiencia entonces en los museos. Bueno, yo realmente solo he ido como a 3 museos en mi vida. He ido a uno de artes, también he ido a otro, creo que era el Museo de Ciencias, y también he ido al Museo de los Niños. Okay, ¿qué te llamó la atención? Hay una pregunta que me gusta mucho hacérsela a los niños. ¿Ustedes consideran que el museo es aburrido o lo encuentran entretenido? ¿O qué le encuentran al museo? ¿Qué les gusta y no? Realmente la gente siempre opina que los museos solo son donde están los dinosaurios o las pinturas de Picasso, así, pero hay museos de todo tipo, de muñecas, de juguetes, de papel incluso, de dibujos, cómics, etcétera. Mucha variedad. ¿Y a ti te gustan todos? ¿Y a ti, Angelina, te gustan todos? Sí, los que a mí me gustan más, los que me llaman la atención, son los de terror y eso. Ok, está bien. Bueno, sabes que mi experiencia muy particular, a mí me encantaban siempre los museos, porque mi mamá era una persona que, por lo menos antes de dormir, mi hermana y yo nos leía poesía. Y luego, muy chiquitas, empezó a llevarnos a los museos y ella nos daba las explicaciones. Ella tenía mucho conocimiento sobre eso, pero nos explicaba de las pinturas y las sombras, el uso de la luz, etcétera. Y de verdad que siempre a mí me gustó el Miranda en la Carraca, La Madre Joven, o sea, toda la obra de Michelena me encantaba, los Cristóbal Rojas también. O sea, era como que un paseo que estaba allí. ¿Y ustedes cómo fueron la primera vez? ¿Te acuerdas de tu primera vez en los museos, Camilo? Bueno, mi primera vez, recuerdo, si no me equivoco, que fue en un viaje familiar. Asistí al Museo de la Primera, allá en Paraguaná. Ok. Y bueno, ahí se habla de lo que fue la vida de Dalí. Se encuentra muchas cosas que lo utilizó en su vida, muchas fotos con personas tanto importantes como con gente, y recordar y rememorar esa canción tan necesaria que él profesaba. Ok, porque aquí, hijo de gato, caza ratón, Camilo tiene esa vena artística, pero ya vamos a hablar de no solamente la vena artística de Camilo, sino de los integrantes que están aquí, de Sebastián, y los que están acá, Zeus, que está en camino, que está todo pobrecito angustiado porque se le ha retrasado pues el llegar, a él y a la niña Joyce. Ahora sí es momento de irnos y regresamos luego con Pincel Digital. Las 10 y 24 minutos. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita albaciudad.org. Recetas de la temporada con sabor venezolano. Copa de chocolate, naranja y mango. Ingredientes: 70 gramos de chocolate, un mango, jugo de naranja recién exprimido, 150 mililitros de leche, 350 gramos de yogur natural, gelatina sin sabor, azúcar,

62 agrupaciones nacionales e internacionales presentarán sobre las tablas sus mejores producciones. Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Una fiesta del mundo, una fiesta de Caracas, una fiesta del pueblo. Las 10 y 30 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides. En el marco del 5 de julio de 1811, día de la firma del Acta de nuestra Independencia, fecha en la que nos consagramos como pueblo libre, recordamos a dos maestros de dos tiempos históricos distintos que pintaron este hecho. Juan Lobera, nacido en 1776 y fallecido en 1841. En su pintura del 5 de julio de 1811, retrató a más de 100 criollos en una superficie de 975 por 138 centímetros. En el lienzo muestra detalladamente a sus protagonistas, entre ellos a Francisco de Miranda, quien participó en varios movimientos históricos y políticos como la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos, que por cierto se celebra hoy. Cabe destacar que Juan Lobera estuvo presente en dicho acto de 1811 y en ese momento contaba con 34 años. A juicio del crítico de arte Juan Calzadilla, un rasgo muy importante de esta pintura es el tratamiento de la luz que entra por la claraboya e ilumina un espacio, pero todo lo demás se resuelve homogéneamente y según Alfredo Bulton, quien en vida también fuera crítico de arte, esta obra tiene un mágico poder de alcances infinitos. Martín Tovar y Tovar es el otro maestro emblemático, 1827 su nacimiento y 1902 cuando falleció. Su pintura se titula El Constituyente del 5 de julio de 1811. Fue realizada en 1883 a solicitud del presidente en aquel entonces Antonio Guzmán Blanco. La misma formó parte de los actos conmemorativos del primer centenario de nuestro libertador Simón Bolívar y la obra fue colocada en el Salón del Consejo Municipal, antigua capilla de Santa Rosa de Lima, ubicado actualmente en Palacio Federal Legislativo, Asamblea Nacional. Sobre Tovar y Tovar, ha dicho Juan Calzadilla que fue un artista clásico en la forma y romántico en el contenido, y Alfredo Bulton señala en los estudios que nos legó que Tovar y Tovar fue una de las mayores glorias de nuestra pintura y fue el primero en abordar la temática histórica con brío, grandeza y la monumentalidad que esos motivos merecían, haciéndolo de manera sobresaliente. Notimuseos. De museos nacionales y los diversos museos del país muy pronto estarán llevando a cabo sus planes vacacionales. Algunas de estas instituciones comenzará este mes de julio y otras a partir del próximo mes de agosto. Debes estar atento a las informaciones que se publique en las redes sociales @fundacionmuseos y @sistemanacionalmuseos. Así podrás inscribirte en los talleres en los que quieras participar, como origami, cerámica y danzas, entre otros. Pinceladas. Mi nombre es Ivana Valero, soy de Barinas, me encanta dibujar. Aquí en el museo lo que más me gusta es dibujar y que el profe nos ayude. En el Museo de los Llanos. El del barco Mazarro es muy bonito. Y las exposiciones, los dibujos son muy bonitos. Hola, me llamo. llamo Abel Santiago. Hay un museo bien bonito que se llama el Museo de los Llanos, de Barinas. A mí me gusta ir mucho, ¿sabes por qué? Porque hay muchas pinturas bonitas y hay un barco grandísimo que siempre me monto a manejarlo. Y también es muy bonito ir a todos los museos. Las que hay ahí, las exposiciones y la clase de dibujo. Asisto al Museo de los Llanos. Me gusta dibujar, me gusta compartir con mis compañeritos, ya que nos ayudamos unos a los otros. Y el mayor Jackson nos ayuda mucho. Y me gusta asistir a Museo de los Llanos porque me distraigo y muchas cosas. Vagones y yo tengo 8 años, estoy en José Ignacio Cabello, que está observado. Y bueno, yo he estado en este museo, que es el Museo de los Caobos, que es el Museo de las Artes y el Museo de Historia. También estoy en el Museo de los Niños. El Museo de los Niños me ha gustado bastante el planetario. De Historia me gusta que hay un montón de cosas. Y el de arte, que son como sorprendentes y hay cosas antiguas. También, estos son los museos que he ido nada más. Y lo que más me gusta de los museos es que hay muchos cuadros antiguos, cosas antiguas, cosas que no se saben, que se puede averiguar bastante. Eso es lo que me gustó mucho de los museos. Bueno, muchas gracias a estos niños. Este fue un abreboca para dar la bienvenida a Ludin Acuña. Y bueno, ya les dijimos que José y Cartaya está en camino. Ludin nos va a contar sus experiencias, pero eso lo haremos luego de refrescarnos con Frío de Ricky Martin. Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido cómo aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Oh, oh, oh, oh. Que con un beso fue suficiente para enamorarme de ti. Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mí. En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón. ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor. Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Soy tímido, lo sé, quiero decírtelo bien. Aunque no pudimos ser, te amo, ya me amas tú. Entiende que mi corazón no puede más fingir. Y tú me devuelves el sol en la mañana. Qué bella eres. Recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Como gotas de lluvia que el viento se llevó. Y tú me calientas cuando siento frío. Oh, oh, frío. Oh, oh, oh. Me calientas cuando siento frío. Oh, oh, frío. Oh, oh, frío. Oh, oh. Me calientas cuando sincero, siento frío. Siento miedo, miedo. Y solo me quedo, siento como si me diera en el pecho un torpedo. Trato de borrarte de mi mente y me enredo. podemos amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Me calientas cuando siento frío. Frío. Frío. Me calientas cuando siento frío. Hoy Pincel Digital está pleno de talento infantil y juvenil. Ya escuchamos a Camilo Primera, el estudiante destacado, quien está por finalizar sus estudios en la mención música en el Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas. Su vena artística es de familia y es emblemática. Después tenemos a Luidin y a Josi, que no ha llegado, pero ellos, al igual que Zeus Andrade, que tampoco ha llegado, son miembros de la, pero estuvo en el programa pasado, son miembros de la agrupación Moras Ballet y se destacan en varias disciplinas, por ejemplo, Zeus en danza, telas y teatro. No sé, ¿en cuál te destacas tú, mi corazón? La verdad es que no participo en Moras Ballet. ¿No participas tú en Moras Ballet? Entonces disculpen, el que participa en Moras Ballet es Josi y Zeus. Sebastián Escalante, desde muy pequeño, es magistral con el dibujo. Entre sus proyectos destacados están las ilustraciones y el flyer del cuento y obra de teatro en montaje, Diego Arquitectura de un Tesoro, de mi autoría, el posicionamiento de uno de sus dibujos en el libro El Icabod en español, de la escritora, guionista y cineasta británica J.K. Rowling, producto de un concurso internacional que ganó, donde participaron niños de todo el mundo y él fue el único venezolano en figurar. Es un mérito que no se le ha dado mucha relevancia en los medios, exacto, y no debería ser así, porque tener un dibujo en un libro de J.K. Rowling es de verdad es caché, como dice Relu. También próximamente Sebastián va a estar estrenando un video donde realizó la animación del Duende Verde. Es bellísima esa animación. Para la exposición Caminarte, Transfiguración Ecológica, del artista Carlos Servando García, en el Museo Alejandro Otero. Allí está esa exposición y parte de esa exposición va a ser este duende, que es un poco una demanda de lo que ocurre en el planeta, ¿no? Por eso de la conciencia verde. Bueno, y Angeline, que se vislumbra como una colega intrépida, ¿no es así, mi pequeña periodista? Más o menos. Sí, Luibin, cuéntame cuáles han sido sus experiencias y qué les gustaría saber sobre los museos. Bueno, la verdad, he ido al Museo de Bellas Artes, al Museo de Arquitectura y, bueno, al Museo de los Niños. La verdad es que ir a los museos es una experiencia muy impactante, muy importante, llena de cultura y muchos conocimientos. Quisiera también saber qué profesiones se pueden encontrar en los museos. Bueno, es muy importante eso que preguntas, pero creo que lo iba a contestar mi bella Angeline. Sí, sí, ¿qué te pasa, mi corazón? Mira que tú desayunaste muy bien. Por ahí comiste unas arepas muy ricas, me estuvo chismoseando Seba. Bueno, ¿lo quieres decir tú o lo digo yo? ¿Cuáles son las profesiones de los museos? Iba a decir. Ah, Sebas, dilo tú. Es muy importante eso que preguntas, porque siempre detrás de todo está el esfuerzo, la dedicación y la pasión de cada persona. Entre esas profesiones y oficios encontramos los conservadores, restauradores, museólogos, museógrafos, curadores, guías de museos y los distintos especialistas según la colección que tenga ese museo. Bueno, en este programa nos hemos enterado de la diversidad de museos. También hemos escuchado también niños de Mérida, Táchira y Badina. ¿Me pueden mencionar algunos museos venezolanos? tenemos una diversidad de museos, de verdad, de todo tipo, diseminados por todo el territorio nacional. No sé si aquí los niños me quieren ayudar, mis pequeños locutores y periodistas. Está, por ejemplo, el de Arte Moderno de Maracay, Mario Abreu, el Museo Aeronáutico Coronel Luis Hernán Paredes en Aragua, el Museo Geológico y Minero José Batista Gómez, el Arquidiocesano Lucas Guillermo Castillo en Falcón, el Centro de Arte Lía Bermúdez y el Museo del Folclor de Cabimas en el Zulia. También están, por ejemplo, el Museo de las Muñecas en Portuguesa, que ya lo mencioné, el Museo Arqueológico de Marapa en el Estado Vargas y el Museo Etnológico Monseñor Enzo Ceccarelli, entre un número bien significativo, pero creo que dije de distintas regiones con colecciones variadas para que sepan más o menos la diversidad que hay. Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, así que digan sus conclusiones rápidamente, por favor. Ludin. Bueno, nos encontramos con que en los museos hay muchas profesiones, muchas cosas interesantes, mucho conocimiento, y también que hay muchos museos alrededor de todo el país. Ajá, mira, Ludin, me gustaría preguntarte algo que ya se lo pregunté a los otros niños. ¿Cómo consigues tú la dinámica de los museos? ¿Te parece divertida, aburrida? ¿Cómo te sientes tú en los museos? La verdad me parece muy divertido, muy entretenido ver cómo sucede todo en los museos, ver las exposiciones, más que todo las cosas históricas. ¿Tienes alguna anécdota que nos cuentes? Bueno, la verdad, una vez que fui al Museo de los Niños, me encontré con una exposición que hablaba sobre las propiedades de la luz. La verdad me impacté bastante porque vi muchas cosas sobre cómo se forman los colores y el ojo humano. Fue bastante interesante, la verdad. Sí, fíjate que hay uno de los niños que se llama Alan Adán, el que habló en el audio. A mí me llamó mucho la atención porque él dijo que había ido a los museos de los niños y él se había imaginado, él estaba en un transporte y él se imaginaba que se le acababa la gasolina y todo y que estaba conduciendo. Entonces, eso me indica a mí que los museos activan la imaginación de los niños, que es muy importante porque ahora hay muchos juegos que tienen como todo preparado. ¿Nos querías decir tú, mi Sebas? De que hablando de los museos de los niños, yo también he ido a ese museo. En ese museo no tengo muchos recuerdos, ya que fui cuando tenía como 4 años. Pero... Y ahorita estás viejo ya, ¿no? Sí, ya estoy... viejo de 11 años, imagínate tú. Señor mayor, ya. Bueno, señor mayor. Sí. Pero en ese museo recuerdo que había como una exposición en donde me metieron como un traje de astronauta y literalmente como que cuando saltaba como que no había gravedad, que era una experiencia bastante muy buena. Increíble. Y tú, Camilo, ¿qué nos quieres agregar? No sé si tengas anécdotas. Las anécdotas enriquecen siempre mucho la historia personal de uno. En un museo. En un museo, sí. Bueno, recuerdo una vez que cuando estaba muy pequeño, asistí una vez al Museo de los Niños en una excursión con mi colegio. Y nada, bueno, eso sí cuando estaba chiquito. Y fue el planetario. O sea, ok. Que la sección D, donde vemos los planetas y el universo, y había un planetario y era muy, muy chévere. No tengo tampoco muchos recuerdos de eso, pero sí lo recuerdo con cariño. Ok. Tú, Angelín, no has dicho nada porque ya nos queda poco para despedirnos. A mí me gustan los museos porque te dan como una experiencia, te enseñan también, te enseñan y muchas cosas más. Muy bien, agradecemos entonces muchísimo la presencia en el estudio de Ludin Acuña, a los niños que participaron con su audio. Ellos son alumnos del tercer grado del profesor Héctor Lozano, del Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas, dirigido por Zeneida Rodríguez, Alan Adán, Angelín y Ariana Russo, Lucía Bordeanu, Aníbal Socot, Ernesto Sandoval, Jesús Padilla, Camila Pérez y Alondra Gómez. Igualmente a los niños que participaron por nuestras regiones: Frida Picón Rojas del estado Mérida, César Román Rosales del Táchira, Dana Sánchez, Ivana Valero, Juliana García y Abel Santiago del estado Barinas. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Recuerden que todo julio vamos a estar dedicándoselo a los niños. Ya para el otro programa estará no solamente Zeus Andrade, que está en camino, sino también Sebastián. Angelín creo que no viene para el próximo programa, está en indecisa, pero bueno, ya hoy abrió fuego. Llegamos también a la Dirección General, gracias a la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Marín Peñán, en la coordinación de esta emisora Beatriz Caripa, en la coordinación de la producción Lidia Ramos. Contamos con el apoyo grandísimo de las amigas Paola Giné Pertús, que me disculpe de verdad porque ella a veces me mandan los audios tarde y yo estoy con aquella corredera, y ella es una capitana de este barco como Relu, en la asistencia de producción, Relu Cardoso. En los controles, en la asistencia de producción, no, en los controles. Y frente a los micrófonos, los hermanitos Angelín y Sebastián Escalante. Y quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Camilo interpretando con su guitarra Souvenir de Lazo. Adiós, chao. Adiós. Adiós. Vamos, ok, Camilo. Vamos, Camilo. Dicen que cuando menos lo esperas, alguien te cambia la vida entera. Años buscando y ahora que llegas, pasa que no te quedas. Yo lo juré, solo un beso una vez. Y ahora qué voy a hacer cuando tú ya no estés. Sé que pensaste a corto plazo y que tu vida ella llegó a su fin, pero pasamos un buen rato. Al menos llévame de souvenir, souvenir, souvenir, souvenir, souvenir, souvenir. Después de tanto juzgar y burlarme el amor a distancia, ahora me veo contando kilómetros, usos horarios y escalas. No sé de dónde vienes ni para dónde vas, pero si lo permites te quiero acompañar, porque no quiero a otra por muy cerca que esté. Voy a volver a ti después. Sé que pensaste a corto plazo y que tu viaje ya llegó a su fin, pero pasamos un buen rato. Al menos llévame de souvenir, souvenir, souvenir, souvenir, souvenir, souvenir. Yo lo juré, solo un beso una vez. ¿Y ahora qué voy a hacer cuando tú ya no estés? Sé que pensaste a corto plazo y que tú ya ella llegó a su fin, pero pasamos un buen rato. Al menos llévame de souvenir, souvenir, o solo llévate un pedazo para que pienses un poquito en mí, quito en mí, ya que no soy tu largo plazo. Al menos llévame de souvenir, souvenir, ya que no soy tu largo plazo, ya que no soy tu souvenir, ya que no soy tu largo plazo, déjame ser tu souvenir. Dicen que cuando menos lo esperas, alguien te cambia la